frontiers. Alone you die. What death has been concealing in the morning light. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Rock. De verdad que estamos encantados de acompañarte en estos 120 minutos dedicados al mundo del metal y del rock. Y comenzamos con esa sorpresa porque de verdad la banda Brainstorm ha cerrado fechas por España y no en típicos lugares o típicas ciudades. Aquí digo ahora a continuación las fechas oficiales y lugares donde este grupo va a estar tocando como cabeza cartel Brainstorm. Una banda a quien te habla, le encanta este nuevo trabajo, es espectacular y súper recomendado. Apunta las fechas, 21 de noviembre en Madrid, en la Sala Silicona. Viernes 22, en Vigo, en la Sala Master Club del Festival Auzon Festival Alive. El día 23 de noviembre en Vitoria, en Gasteiz, en el Urban Rock Concert. El día 24 de noviembre en Zaragoza, en el Auditorio Interpeñas. Midnight Ghost Hispanic Tour 2019 de Brainstorm recomienda La Hora del Rock. Hola amigos y amigas, mi nombre es Paco Jiménez. ¿Cómo canta Andy B. Fran? Espectacular. Yo lo he hecho en falta en algún trabajo que haga conjunto a Tobias Sammet y los Avantasia, por ejemplo. Tienen una voz súper, digamos que sobrenatural, y escuchas esta canción o en sí lo que es esta voz en particular y sabes que es Brainstorm. Hoy tenemos mucha música e entrevista. Ha habido una, digamos, un desbarajuste de fechas en la coordinación de las entrevistas, pero hoy te daremos una excepción y te pondremos una que ya teníamos aquí ya registrada. Y bueno, pues luego te diremos qué grupo es. Y sobre todo, lo más importante, gracias por estar ahí cada semana. Cada día sois más y más. ¡Se os quiere! Brainstorm, Janet Bullet. Cada mes escucha nuestro especial La Hora del Rock. Biografías, discografías, curiosidades. Más info en nuestras redes sociales. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock especial. No pierdas la señal. Y aquí lo tenemos por fin. Rammstein, nuevo trabajo completísimo para escuchar aquí en La Hora del Rock. La canción directa y muy explícita. Sex. Sexo. Überall das dralle Fleisch. Ich schau dir tief in das Geschlecht und die Knie werden weich. Tausend Nadel, das Verlangen will Geruch mit Händen fangen. Beißt das Hirn, kriecht in die Venen und es singen die Sirenen. Eine Faust in meinem Bauch, komm her, du willst es doch auch. Sex, komm zu mir, meins ist deins. día 1 de junio en España, único show que va a ser en Cornellà de Llobregat, en el campo de fútbol del Español. Entradas que se están acabando muy, pero que muy rápido, ¿eh? Corre, hazte con la tuya si quieres ver a este grupo en directo. Fuego, pirotecnia y mucha música, aunque yo tengo un punto de vista muy, muy particular. Rammstein ya están un poco rayándose mucho con lo que hacen normalmente, porque todos los temas suenan muy parecidos, todos. Aquí tenéis el Sex, Rammstein en concierto 1 de junio en España, único show, y será en Barcelona, en Cornellà del Llobregat. Hoy tenemos entrevista con los Taste of Glue, una banda de Ibiza, un poco alternativa, que te va a sorprender su música y la forma de pensar de su entrevistado, como es Javier Riera. Never look out for tomorrow. señor, sí señor, Crazy Leaks, nuevo trabajo, un disco que rezuma mucha calidad musical y de verdad que es un disco que yo me quito el sombrero. Forever Wild Never Die, Crazy Leaks. Desde Suecia, con amor y melodía metálica. El otro día tuvimos un mail, una misiva que nos decía: hola amigos de La Hora del Rock, me encanta vuestro programa de radio, es que ponéis de todo y apoyáis también la escena nacional. Eternamente agradecido, soy un músico desde Zaragoza y me gustaría escuchar porque en la película The Dirge de Motley Crue me ha sorprendido mucho ese cantante. ¿Es cierto que es el batería que hace de Tommy Lee, el actor? Pues sí, correcto, amigo. Es el señor Machine Gun Kelly junto a Motley Crue y este Dirge. Una canción que es, de momento hasta la fecha, junto al Like a Virgin, la versión de Madonna, de la película The Tears de Motley Crue. Aquí tienes, amigo Fernando, este tema cantado por el señor, como te he dicho anteriormente, Machine Gun Kelly. Escuchas La Hora del Rock, ahora con Motley Crue. ¿Has visto la película? No, ¿a qué esperas? Una fórmula, una canción muy pegadiza. También te recuerdo, amigo y amiga de La Hora del Rock, que tienes disponible en iVoox primera y segunda parte especial Motley Crue que hicimos hace unos días y está disponible para descarga o escucha desde iVoox.com o iVoox, como tú quieras decirle. The Dirge junto a Vince Neil, Tommy Lee, Big Bar y Nikki Sixx, Machine Gun Kelly. Ahora mismo estás en La Hora del Rock. Ya pasó la fiebre Metallica, pero aquí hoy hacemos ese recuerdo. Conciertos apabullantes, muchas quejas porque decían que en Valdebebas todo el mundo estaba en pie, todo el mundo estaba sin un asiento para acomodarse, pero ahí estuvo Metallica dando todo por todo en lo que es en esas dos fechas importantes, Madrid y Barcelona. Metallica Forever, Hardwire. Decir de los Ghost o Bokassa, que bueno, Bokassa estuvo así, pero Ghost gustó y no gustó al público. Y sinceramente yo te voy a dar mi punto de vista, ya son dos en esta ocasión, en este día, o sea que aprovecha al máximo que soy poco de decirlo. Ghost es una banda para verla y deleitarte, porque de verdad no es únicamente su música, es todo visual, aunque siendo aquí el artista invitado de Metallica, estuvo bastante restringido su backline y su show oficial de Ghost. De verdad que este disco de Metallica a mí me pone las pilas. Tiene regalazos bastante de aquel, por ejemplo, Hit the Lights, Seek and Destroy, vamos, del primer disco de Metallica, del Kill 'Em All. Escuchas La Hora del Rock. Venga, arriba los cuernos todos. Hardwire. debéis partir. Este hallazgo nos destruirá a todos. Escuchas el legado de una tragedia, concretamente el trabajo último y reciente aquí en la hora que hemos recibido, el llamado El secreto de los templarios. Escuchamos escrito en la piedra cantando lo que es Ignacio Prieto, Israel Ramos, Alfred Romero de la banda Darmur y muchos más músicos. Ya, por ejemplo, también a José Borseda. Chu Cerrán también está por medio, Tony Solo, hasta propio Thomas Bistron y mucha más, digamos, índole musical en este nuevo trabajo del legado de la tragedia. Primero fue el legado de Edgar Allan Poe, el segundo ahora mismo no recuerdo cuál era, pero este está dedicado íntegramente a los templarios. Digamos que uno de las órdenes más dichas y citadas en el mundo del heavy metal, el tema de las cruzadas. Y ya tenemos encima el Camp Mekaler Festival. De hecho, Jolly Joker están de enhorabuena porque han publicado en formato vinilo el nuevo trabajo de ellos, con regalos, que backstage, también pegatinas, una bolsa para meter todos los discos picture disc y muchas más cosas. Están de enhorabuena. Los Jolly Joker también van a estar tocando en dos festivales. Uno, el Ripollet Rock, que será en agosto. Y ya mismo, en Cornellà también, como los Rammstein, pero en un lugar mucho más pequeño, pero mucho más querido. Es ese Camp Mekaler Festival. Y bueno, pues ahí tendremos en sí todo lo que es la fuerza de Jolly Joker, los valencianos Jolly Joker, en ese Camp Mekaler Festival. I wanna go. To the hell where we belong. We're waiting to match your return. You came to the right place. I don't wanna waste my life. It seems like it's time for you and I. Green eyes, blonde hair, high heels, so her face. Día 13 de julio en Cornellà, en el Camp Mekaler Festival, en el parque de Camp Mekaler, tendremos a los Sick It All, tributo a Metallica, a los Three Omen, a los Worth, Escape Lamb, Daeria, el retorno a lo grande de 11 bis, Jolly Joker y cerrando Crisis. Entradas, ¿qué entradas? Es entrada gratuita. Dos escenarios, mucha cerveza, mucho calor y mucho rock and roll. Recomienda la hora del rock, el Camp Mekaler Festival. De hecho, uno de ellos, que vino Lujuria, quien te habla, presentó el evento. Lo pasé súper bien viendo a gente que hacía tiempo no veía. A todo Cornellà, we salute you. Un beso para vosotras y un abrazo para vosotros. Yo soy de Cornellà y siempre lo seré. Pero ahora estoy aquí en Menorca, en Ciudadela, con otra vida y otro mundo, pero siempre el heavy metal en mis venas. Escuchas la hora del rock. Seguimos, por supuesto, con más música y más historias. Vámonos a los países nórdicos con la banda Bayer Babies. Silver and Gold recientemente han hecho unos shows espectaculares en España. ¿Los has visto? Cuéntalo en nuestro Facebook o en nuestro WhatsApp 630-35-06-24. Del rock. Regresamos en unos instantes. En Ibiza por primera vez la banda Embellis. Tour 2019 junto a la banda New The Bars. En la sala Ragnarok, 25 de mayo en San Antonio y Portmany. Entradas a la venta 8 euros anticipadas y 10 en taquilla. Embellis en concierto. Recomienda La Hora del Rock. Corre la voz. No te los pierdas. En Ibiza, por primera vez. La Hora del Rock os recomienda Playground Studios. 4 años ofreciendo sus servicios de grabación a grupos de heavy metal y hard rock. Y Playground Studios está de campaña de promoción. Si tienes una banda, ellos te grabarán, producirán y mezclarán un tema gratuitamente. Para más información, contacta al teléfono 675-243-408. 675-243-408. Playground Studios. Llegó tu oportunidad. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. La Aquí tenéis el nuevo trabajo, el nuevo single de René Chase, el bajista de Pretty Mains, y es de Oh Susie, más en la onda de la banda donde él toca el bajo. Y la verdad que estoy encantado de que a ver si llega ya el disco completo, porque tenemos el Reckless y este Oh Susie. Bueno, y este 25, este fin de semana en Ibiza, en la sala Ragnarok junto a Nudibirds, tenemos a un grupazo que, bueno, ha fichado por Fix Factory. ¡Qué bien! Estoy súper contento de que Embellis consigan por fin su preciado tesoro, que es un contrato con una compañía muy importante en España. Y si tenemos un 0,01% de culpa, yo de verdad estoy súper contento. Escuchas La Hora del Rock. 25 de mayo, Ragnarok, Embellis. A Thousand Layers From You, quien fue el single y el vídeo. Y bueno, y sé más cosas que no puedo comunicar, que pronto se verán en las redes sociales oficiales de la banda Embellis. Ahora su música. ¿Estás en Ibiza o cerca de allí? No te lo pierdas, 25 de mayo, este fin de semana, en la sala Ragnarok junto a Nudibirds. No te los pierdas. Que fue, digamos que hecho gracias a los fans de la banda en ese crowdfunding, y bueno, funcionó una cosa muy bien. Y bueno, por fin, muy prontito tendrás noticias frescas y calientes de Embellis. Repito, si tengo yo un 0,0% de la culpa de que esto sea así, estoy eternamente agradecido. Este próximo fin de semana de mayo en Ibiza, en Las Pitiusas, en Embellis, en Ragnarok, no te lo pierdas. Único show, porque es la única vez que vienen a tocar de momento a las Baleares. A ver si Menorca y Palma de Mallorca pronto se unen a esta gira por las Baleares de los Embelis. Chicos, enhorabuena. Mucho más progresiva, mucho más oscura. Los Pyramid Maze, una banda que en su momento estuvo militando al principio Matthew Barlow, cantante de los S.I.T.H.E.R. Tengo que decirte de que este trabajo es mucho más, no sé, más intimista, sería la palabra concreta. Starman. Bueno, y Axel Rudipel ha cumplido 30 años ya de carrera musical y lo celebra en un concierto, aunque este hombre, para verlo por España, hay que verlo por microscopio y a cuentagotas, porque España se pasa cuando hay un concierto o un festival a lo grande y poco más. Pero bueno, aquí vamos a festejar esos 30 años de música de Axel Rudipel con un tema que en su momento cantó el propio Jeff Scott Soto. Aquí lo canta el señor, cómo no, Johnny Joely. Lo escuchamos. You guys are the true me. Warrior. La hora del rock. Only searching for another prey or another rival. He's a cold assassin with a model time up, senseless hate. It's all about survival, yeah. Your vicious and cold with the passion to hold control. You're in for the kill, for the hunger to take your man. Get out, reign of a warrior. Get How many times have año 84, Kiss, el trabajo Animal Eyes, con la guitarra de Marcy John, como sabes, falleció. Y este I Know Into the Fire. En este disco, por ejemplo, tenemos a gente colaborando como Jim Benoit, Desmond Child, y bueno, un elenco de grandes músicos de estudio y reconocido trabajo en producción. Aquí un Paul Stanley muy estético cantando, muy que aquí se acaba el mundo. Y este es el primer corte que abre el Animal Eyes, aquel disco de las pieles de animal muerto. Tigre, cebra, bueno, ya veis ahí la puerta, Animal Eyes. Un clásico hoy aquí en la Hora del Rock, año 84. Y aquí tenemos ya la entrevista de la semana. Vámonos también otra vez a Ibiza con Taste of Glad. Espero que te guste. You know it's hard to show my face. Seguimos, por supuesto, con más y más entrevistas cada dos semanas en esta emisión que hacemos con mucho gusto para ti desde la isla de Menorca, desde Ciudadela. Y hoy tenemos pues, a un grupo que, de verdad, para mí es un placer entrevistarlo. Son los Tales of Gloop, una banda también de las Baleares, concretamente de Ibiza. Estamos hablando con Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, directamente, el nuevo disco que parece ser está gustando a todo tipo de público rockero. Es un disco, yo diría, bastante, digamos, descriptivo, ¿no? Muy concreto. Sí, sí, bueno, es un disco con el que particularmente nos sentimos muy a gusto y con el que hemos intentado por lo menos dar un salto evolutivo respecto a los anteriores. Y bueno, sí, basado en rock moderno, en rock alternativo, uh-huh. Y potenciando la pegada y bueno, en el que se pueden notar nuestras influencias, ¿no? Digamos, un poco noventeras, en esa línea. Luego también es que lo que hace gracia es que desde The Cure a Smashing Pumpkins, a Cranberries, a Megadeth, a Iron Maiden, bueno, Placebo, Rammstein, es una especie como de que chupáis muchos géneros musicales y luego lo implantáis en vuestro grupo y aparte con buena forma. Sí, sí, bueno, al final todas las bandas que has escuchado durante años pues te influencian de una manera o de otra. Sí, es cierto que quizás las que más son más evidentes, particularmente en este disco, pues serían las más cercanas al rock alternativo, como eso de Cure, Placebo, Smashing Pumpkins. También hay cosas ahí que puedan recordar a Radiohead. Pero bueno, luego tenemos, sí, tenemos detalles de metal, de punk, y cosas que, bueno, que a veces hay influencias incluso que exceden un poco a lo que tú mismo te imaginas, y hay cosas que hay que te han marcado y no, ni siquiera tú las habías terminado de ver, ni siquiera te habías dado cuenta, pero están ahí. Cuando habéis hecho el trabajo nuevo, Javi, cuando lo escuchaste, ¿dijiste aquí me falta algo o lo dejo como está? La verdad es que estamos muy contentos del resultado del nuevo trabajo. Yo creo que hemos dado bastante en el clavo, por lo menos con nuestras pretensiones, con lo que nosotros queríamos mostrar. Y bueno, esperemos que el público lo reciba del mismo modo, pero nosotros estamos 100% satisfechos del trabajo. De otro modo, tampoco lo habríamos sacado todavía al mercado, le hubiéramos dado la vuelta hasta que realmente hubiéramos estado contentos, porque la verdad es que si una cosa sí que tenemos es que somos muy exigentes con nosotros mismos y no queremos, y además a estas alturas, tercer disco, 10 años, estaba claro que si sacábamos algo después de todo el tiempo que hemos estado sin editar, tenía que ser algo con lo que nos sintiéramos 100% convencidos y cómodos. Ten en cuenta que yo creo que para lo más importante de un músico es esa creación, porque es tu vuestra carta de presentación actualmente. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. El disco es eso, la carta de presentación. Son 12 temas nuevos que en los que necesitábamos pues contar cosas y mostrar una evolución y mostrar una madurez también, ¿no? O sea, un tercer disco no es cualquier cosa, es ya pues tiene que ser en cierto modo la consagración de una banda, y con esta idea siempre en mente, siempre es así como lo hemos sacado adelante. Habéis logrado un sonido muy interesante en el trabajo este nuevo. ¿Cuáles son vuestros objetivos con este trabajo y, sobre todo, a qué tipo de canciones y qué público queréis llegar? A ver, nuestra intención es llegar al máximo público posible, pero claro, somos conscientes de que bueno, de cómo está la escena del rock hoy en día, de que tenemos un estilo característico, no es netamente comercial, no es extraño ni difícilmente accesible, pero no es rock comercial, es más bien alternativo, tiene distorsiones pesadas. Entonces, pues bueno, toda esa gente que se sienta identificado con estas cosas que estoy comentando, yo creo que merece la pena por lo menos que le echen una escucha, porque yo honestamente sí creo que les puede interesar, incluso que en muchos casos les puede sorprender. Y también una cosa que notamos que comentan bastante, incluso también ya pasaba con los anteriores discos, es que es relativamente ecléctico, que no es una cosa muy cerrada, sino que cada tema tiene su propio camino, su propia entidad. Entonces es bastante probable que incluso aunque algún tema a lo mejor no sea tanto de su estilo, encuentren fácilmente dentro del mismo disco otro con el que sí puedan disfrutar. Entonces, pues con esa intención también lo lanzamos al mercado y esperamos que la gente se aventure a hacerle una escucha, porque confiamos en que les puede llegar. ¿Tú crees perfectamente, Javi, que Internet es el amigo íntimo últimamente del músico? ¿Perdón? ¿Tú crees que Internet es el amigo íntimo del músico que le hace subir como bajar o pegarse una hostia de campeonato? Bueno, sí, en cierto modo. Pues, amigo que puede ser enemigo también. Es, claro. Es como tú seas capaz de jugar con ello, sí. Y luego pues las circunstancias también te pueden jugar a favor o en contra. Tiene una parte muy buena de Internet, que es que permite acceder a cualquier banda y a cualquier oyente, los puede poner en contacto. Y tiene la parte negativa, que se pierde un poco el concepto de disco, que es algo que nosotros siempre reivindicamos un poco. Si escuchas el Unexpected Traces, por ejemplo, pues es un disco que está muy pensado el orden de las canciones y cómo te va llevando, y nosotros somos más partidarios de esto. Quizás Internet lo que busca más es la inmediatez, y a veces si algo no te engancha pasas a lo siguiente, y eso según el tipo de propuesta que tengas y que quieras llevar adelante te puede jugar un poco en detrimento. Pero bueno, confiamos que siempre hay una base de público que valore este tipo de cosas, y que aunque el soporte no sea el clásico del vinilo o el CD, pues también lo escuchen de una manera parecida y lo escuchen respetando el orden, o le den por lo menos un poco más tiempo a los temas para hacerse a ellos, incluso una segunda escucha, una tercera, porque a veces pasa eso. A mí me pasa con bandas que me gustan, hay temas que a lo mejor los escuchas la primera vez y no te llaman especialmente la atención, y después acaban siendo, si vas escuchando el disco y lo escuchas en su sitio y dentro de su contexto, a lo mejor es el que más te acaba gustando. Sí. Eso pasa mucho cuando un disco, por ejemplo, te gusta a la primera escucha, lo dejas rápido, pero hay discos que los escuchas y los reescuchas y vas sacando matices diferentes, vas sacando historias diferentes, y esa es la idea que tiene la banda, ¿no? Supongo. Totalmente, totalmente. Nos gusta que... A ver, la música tiene muchas posibilidades, y entonces nos gusta intentar explorarlas todas, que como tú dices, con cada escucha pues puedas descubrir algo nuevo. La música es algo que no te tiene que cansar, sino que al revés, que te tiene que inspirar a seguir investigando, a seguir buscando, a seguir dejándote llevar, más que nada con todas esas texturas, y bueno, nosotros en esa línea hemos intentado hacer todo lo posible para que sea así, para que sea un disco que gane con las escuchas. Pues de verdad que lo estáis consiguiendo. Bueno, y la pregunta directa, Ibiza es vuestra zona de localización de la banda. ¿Cómo lo tenéis? Porque ten en cuenta que las Baleares están muy limitadas, es 4 conciertos, 5 o 6 en Palma, unos cuantos más en Ibiza, unos cuantos más en Menorca, y ahí te quedas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Habéis intentado ya saltar a la península? Creo que sí, me parece. ¿Y cómo está la experiencia? Sí, a ver, ya desde el primer disco sí que hemos, y especialmente con el segundo, hemos hecho bastantes, un número interesante de conciertos en la península, pero con este disco somos más ambiciosos y por eso también vamos a tardar más, porque estamos preparándolo todo muy bien, precisamente para luchar un poco contra esa insularidad que tenemos, sí. Y planificarlo todo muy bien para que nos salga de la manera más óptima posible. Lo que sí que te puedo adelantar es que en noviembre ya tenemos una fecha en la Sala Cool de Madrid, con una banda también de aquí de Madrid muy importante, y en torno a esas fechas, es decir, pasado el verano será cuando tengamos preparado ya toda la gira en la península, que intentaremos que sea lo más productiva posible, que cuantas más fechas y más ciudades diferentes posible mejor, y seleccionando muy bien las fechas y las salas y las bandas incluso con las que vamos a compartir escenario para que todo sea pues en la mejor dirección posible. Por supuesto, por supuesto. Luego también otras cosas importantes es, por ejemplo, cuando estáis en sí con esta promoción, con esta gira de radios o de prensa, ya hay en mente, estoy súper seguro, Javi, una nueva creación de los Taste of Glove, ¿no? Está dando vueltas por la cabeza, ¿que sí? Una palabra, sí, me decías, perdona. Sí, te quiero decir que si ahora mismo estás de promoción, pero ya está la mente pensando en el próximo disco. Pero sí que la cabeza pues te va un poco ahí. Los que somos inquietos siempre la creatividad no la dejamos ni para dormir. De hecho, yo duermo muy poco porque siempre estoy pensando en cosas, a veces hasta en melodías. Me he llegado a desvelar por levantarme de la cama y tener una melodía en la cabeza y ponerme a sacarla con la guitarra. Y de hecho, además, este disco tiene un tema que no se ha incluido en el disco porque hemos querido dejarlo para más adelante, porque nos parecía un tema interesante, para un tema bastante bastante directo, bastante comercial dentro de nuestra línea. ¿Sí? Y bueno, veremos qué hacemos con él más adelante. Todavía no será, evidentemente, pero ya tenemos cosas ahí para un futuro. Veremos cuánto de inmediato. Perfecto. Háblanos un poco del trabajo, porque sé que son 12 canciones. Aquí, ya como sabes, hemos puesto alguna que otra vez. Pero también quiero que nos digas qué canción gusta más al público. ¿Habéis tocado ya en directo? ¿La reacción? ¿Cuál es la mejor canción? ¿Cuál crees que para ti es tu hijo predilecto? No me digas todas, porque toda la gente dice eso. Tendrás una canción en ti favorita, ¿no? Sí, yo personalmente, como Javier Riera, no como banda, hablo ahora. Mi preferida es, aunque me cuesta, porque hay varias, pero la que más es la que abre el disco, la que da título al disco, Unspecified Traces of a Fallen Shape. Quizás por ser la más diferente y porque creo que es una canción que te hace moverte, te hace bailar. Y es una de las que mejor funciona también en público, junto con otras dos. La balada Angel Smile me está gustando muchísimo, les resulta muy emotiva. Y Soma, que es muy cañera también está gustando mucho. Y luego hay una que me ha sorprendido bastante, que a mí me parece de las más alternativas, de las más rebuscadas, y también está gustando bastante, que es de Last Season. ¿Tú crees que el rock alternativo, como tú dices aquí en esta entrevista, poco a poco se está desapareciendo de lo que es el fan del rock? Porque este disco, también hay que decirte, gusta también a la gente que le gusta el hard rock. Claro, sí, el rock alternativo es que depende mucho también del país en el que estés, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el indie rock y el rock alternativo están como muy cercanos en cuanto a público, y en España es como que están muy separados. Es decir, el público de indie no escucha rock alternativo, y el público de rock alternativo tira un poco más al hard rock. Es verdad que el rock alternativo más noventero tiraba ya un poco al hard rock, Smashing Pumpkins, Nirvana y todo eso, Pearl Jam, pues se usaban las distorsiones más pesadas y la forma de ejecutar era con una cierta potencia. Y quizás esa es la parte con la que más se nos puede identificar a nosotros, aunque es verdad que luego tenemos un toque también muy melódico, y hacemos un uso de las guitarras limpias, quizás no muy habitual, porque te podemos meter la armonía debajo con mucha distorsión y dejarla la guitarra limpia para la guitarra melódica. Y es algo que también, bueno, yo creo que es un punto diferente, que además el nuestro productor Joan Barbé, cuando estábamos grabando el disco, nos dijo que era algo que había que tener muy en cuenta, incluso que potenciar. De hecho, hubo en algún tema que íbamos a hacer también la guitarra melódica en con distorsión, y nos dijo: vosotros que sois tan de hacer este rollo, prueba también esta con la limpia. Y la verdad es que, bueno, le da un punto particular. Nosotros mezclamos un poco estas influencias, ¿no? Y luego veremos al tipo de público que le pueda llegar. Yo creo que el rock alternativo sigue vigente, que teniendo en cuenta todas las dificultades que hay hoy en día con el rock en general, de cualquier género, pues creo que es un rock que tiene mucho futuro, porque lo clásico quizás tiene menos... quizás puedes fidelizar más a un público, porque al fin y al cabo es más previsible y es lo que busca, pero el alternativo es en el que te permite experimentar totalmente e innovar y dar más tu sello, ¿no? Ser más tú, y ser más diferenciable respecto a cualquier otra banda. Entonces eso siempre termina siendo bueno, porque si realmente tú les gustas, te van a escuchar a ti, porque no van a encontrar ese sonido en nadie más. Eso es lo bueno de una banda que sea original y que por lo menos, que sí, que puede ser un estilo muy similar a lo que hacen otras bandas, pero que ese calificativo o esa forma de trabajar o tocar la guitarra o la forma de cantar tú, ya sepan que es la banda y es original. Y eso en un grupo, creo que la, digamos, la identidad es muy importante. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es una cosa que siempre nosotros hemos pretendido y creo que es una de las cosas que mejor hemos sabido hacer, humildemente, porque en realidad es una cosa que nos lo han comentado mucho, que es una banda que a veces cuesta encasillar en un género, que mezcla mucho, que mi voz también es particular, no recuerda a ningún cantante en concreto, y todo eso al final es importante. La voz, el timbre, y es algo que siempre he valorado mucho, porque hay gente que canta muy bien, hay mucha gente que canta muy bien, pero hay mucha gente que canta muy bien que tiene una voz o que no expresa particularmente mucho o que se parece a otros cantantes. Y si te fijas luego, las bandas que realmente triunfan, siempre sabes, cuando escuchas la voz, sabes que es ese cantante. O sea, sí. Vuelvo a Smashing Pumpkins porque soy muy fan. Tú escuchas a Billy Corgan, sí, y no hay nadie que se parezca a Billy Corgan. Tiene esa voz característica totalmente, ¿no? Y eso es importante. Total. Y eso es lo bueno que tiene un grupo. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la formación, porque sé que ha habido cambios últimamente. Y uh-huh. Bueno, ¿quién sois? Y lo más importante, ¿a ti quién te dijo, Javi, vales para cantar y es tu estilo y es tu forma de hacer y va a ser tu inminente trabajo? Pues la verdad es que, bueno, empiezo por el final, a mí nadie me lo dijo, o sea, de hecho yo, a mí siempre me ha gustado cantar, de hecho he cantado mucho antes de coger una guitarra, yo cantaba en la ducha, cantaba en el coro de la escuela cuando sí. era pequeño, ajá. Siempre me ha encantado cantar y yo siempre escuchaba la música y la cantaba por encima, fuera del grupo que fuera, de hecho gracias a eso aprendí inglés, para poderla cantar. Pero en mi familia tengo que decir que en eso no, o sea, mi madre nunca me dijo que cantaba bien, y yo no creía que cantara bien, creía que me gustaba, y yo me escuchaba y digo, joder, pues a mí me parece que no suena mal, pero tampoco, no me atrevía a cantar delante de otra gente. Y al final me lancé, me grabé, me pareció que no sonaba tan mal, y empecé a componer los primeros temas, y cuando empecé a buscar a los músicos, pues empecé a cantar, y ahí... pues la gente, el resto les pareció bien, y cuando empecé a hacer conciertos sí que la gente me empezaba a decir, oye, pues me gusta tu voz y todas estas cosas, y entonces me lo empecé a creer ya un poco, pero al principio no mucho, y luego el resto de músicos, bueno, que estoy encantado de que me acompañen, de que tres de ellos, bueno, dos de ellos, me lleven acompañando desde el principio en esta locura de proyecto, que son Chucky Planes a la guitarra y Danilo Martínez al bajo, ay, a la batería, perdón, y el bajo, pues hemos tenido que cambiar, sí, ha habido, como comentabas, un cambio en la formación para la preparación de este disco, que es Fran, por el anterior bajista que era Isma, porque Isma, bueno, se ha ido a vivir ya permanentemente en Barcelona, estuvimos un tiempo intentándolo mantener pese a ello, pero era muy complicado, y finalmente, pues bueno, tenemos a, para este nuevo disco tenemos a Fran Machín, que es un musicazo, la verdad, o sea, yo creo que a nivel de conocimiento musical es el que más sabe de los cuatro, y además se ha implicado muchísimo en el proyecto, pues a ser el más reciente en la banda, y un orgullo para nosotros poder contar con él. Fantástico. Luego también estoy viendo en vuestra, bueno, biografía que también habéis saltado al charco en formato promoción. ¿Cómo ha aceptado el público de Argentina, por ejemplo, también de lo que es pues Sudamérica y, bueno, en sí, en global, México también, Uruguay, bueno, un poco lo que es los hermanos de saltar el charco? Sí, bueno, pues lo que nos ha llegado ha sido muy, muy positivo, la verdad, críticas muy buenas y todo muy bien. Falta, pues eso, que consolidar lo que es a nivel de conocimiento de la gente, o sea, que llegara más oídos, ¿no? Porque, bueno, la promoción pues tiene eso, que suenas, cuando estás en promoción suenas en muchos sitios, pero quizás suenas una vez solamente. Todo eso, entonces, lo que estamos intentando ahora es pues, que sea una cosa más habitual y luego que también se traduzca de lo que es la cobertura de medios, pues que se pueda llegar a trasladar de la mejor manera al público, ¿no? Que al final es el que para el que lo haces, en cierta manera, lo haces también por ti, sí. Pero porque los artistas tenemos este tipo de ego narcisista, pero hacia adentro, ¿no? Pero el público es lo que al final te da te da la razón o te la quita. Sí. Y el público siempre la, porque el público siempre la tiene. Sí. Entonces, intentar llegar por lo menos a esas orejas de todo el mundo y recibir su feedback es lo que nos motiva y lo que estamos esperando, pues, también con este disco, que pues estar viendo ya que de momento lo que estamos recibiendo es bastante también positivo, pues que vaya mucho más allá. Qué bueno, de verdad me alegra mucho. Eso es lo que hace Internet, que con un clic te escuchan en cualquier punto de la bola terráquea. Luego otra cosa muy importante, estoy viendo en vuestros discos que hay un personaje, una mascota, algo que sale en todos los discos. Tiene nombre y siempre está acompañando a Tales of Gloom, ¿no? Sí, sí, sí, se llama Gloomy. Ah, vale. Es un sí, tampoco hemos sido súper originales ahí, ¿eh? Pero bueno... Era casi obligatorio que se llamara así. Sí. Pues es efectivamente es nuestra mascota. Surgió un poco de casualidad, en realidad iba a ser la portada del primer disco. Uh-huh. Pero la verdad es que para la presentación lo pasó de ser un dibujo también a que lo construyéramos físicamente como un muñeco de trapo de 1.40 m más o menos. Uh-huh. Y lo llevamos a la presentación como un elemento más de escenografía, ¿no? Y a la gente le hizo mucha gracia, tanto en la portada como sobre todo en el muñeco en sí, físicamente, y se hacían fotos con él, y se vendieron muchas camisetas del primer CD porque aparecía él, o sea, porque a mucha gente le hacía mucha gracia el bicho, ¿no? Y decidimos que iba a ser el quinto miembro ya de la banda y que lo íbamos a llevar adelante en el resto de portadas, pues que fuera un poco el personaje que encarna la historia o lo que cuenta cada disco, y así ha sido. Y también mola porque le da una continuidad entre los discos, que tú enseguida que ves en la portada, si tú recuerdas, ya que no tenemos un nombre de grupo que de estos que se queden a la primera, pues quizás Gloomy suple esa faceta con que enseguida lo identificas, ¿no? Es un muñeco muy característico que enseguida te llama la atención y nos puede ayudar a que la gente nos recuerde más fácilmente. Vamos, como el de Iron Maiden o el Motorhead, el bicharraco, ¿no? Sí, pero ya te digo que no fue con una intención de, uy, vamos a tener una mascota para hacer como ellos, que les... No, sí. Ha sido todo un poquito más orgánico, ha sido, bueno, aprovechar una situación y darnos cuenta que realmente era algo que nos daba un plus de visibilidad que era importante explotar. Muy bien, muy bien. Estamos hablando con Javier, el cantante de la banda Tales of Gloom. Y bueno, inminentes proyectos que tenéis ya la banda para a punto de finalizar esta primera charla, contacto con la banda desde Ibiza. ¿Qué tenéis en mente? Porque sé que también ahora mismo yo diría que una de las cartas de presentaciones muy importantes son los vídeos y también, por supuesto, hacer conciertos. ¿Cómo tenéis la agenda, la banda? Sí, bueno, en cuanto a conciertos, tenemos algunas cositas para hacer por Ibiza principalmente ahora. Uh-huh. Y después del verano, lo que te comentaba de que vamos a empezar ya la gira con la fecha también en noviembre en Madrid y sobre todo en esas fechas. Y bueno, en este disco tenemos una firme intención y creemos que lo vamos a conseguir, de poder dar el salto a Europa. Uh-huh. Probablemente ya a partir de 2020. Qué futurista suena 2020, parece suena, como suena futurista, pero bueno, pero es el año que viene. Sí, sí, sí. Y intentar tocar, porque yo creemos también firmemente que el disco, el estilo ya de la banda está muy enfocado en ese mercado, y el disco creemos que tiene una producción y los temas, pues nosotros, claro, los hemos hecho nosotros, ¿qué vamos a decir? Pero sí que nos da la sensación de que puede funcionar, y desde luego tenemos la firme intención de intentarlo con todas nuestras fuerzas. Y luego me comentabas de videoclips y tal, sí, bueno, lanzamos, para tener algo rápido, lanzamos un videoclip de estudio de como a modo un poco, de alguna manera, de making of de la grabación, con nuestro primer single, A Ticket for a Last Night, que lo lanzamos al mismo tiempo que el disco, en YouTube. Y luego estamos preparando un nuevo videoclip que será del tema Unexpected Traces of Hollingscape, el primer tema que abre el disco, y a un videoclip con historia. Y también para más adelante, para otro de los temas, prepararemos un videoclip de animación, que será la primera vez que hagamos un videoclip de animación con la banda, y es algo que nos interesa mucho. Sería del tema número 6 de Broken Into, pero bueno, será más adelante también. Tenemos todos estos meses antes de la gira para ir lanzando todo este material audiovisual, que también es importante para dar a conocer el proyecto. Lo que me hace gracia este vídeo de animación, ahí va a aparecer la mascota Super Seguro, ¿verdad? Sí, sí, en el videoclip de animación, sí, sí, sí, en cierto modo, ya veréis. Bueno, bueno, cómo va la pues vida. De verdad, un placer grandísimo estar contigo aquí, con tu música. Os deseamos todo lo mejor de lo mejor en el mundo del rock, que de verdad que es muy jodido, muy difícil. la gente pues no hace mucho apoyo a los directos. Y bueno, también la gente tiene que saber que hay que dar cabida a la sangre nueva y dejar un poco ya de lado los grandes monstruos para que descansen y sean una leyenda ya. Y den paso a esta banda, como a vosotros o como grupos similares que estáis luchando cada día en los locales, y eso sinceramente a veces es muy complicado porque es muy difícil aguantarse mutuamente y sobre todo lo más importante, que vuestra música llegue a los directos. Pues muchas gracias y que así sea. Intentaremos, nosotros pondremos todo a nuestra parte, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Entrevistas La Hora del Rock. Ahí hemos tenido a Javier Rivera desde Ibiza con su banda Taste of Glutter. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Estuvo cuando lo escuché, dije, es una copia a, por ejemplo, a Rage Against the Machine o a Red Hot Chili Peppers, pero los textos, las letras. Es que estoy viendo aquí el café con leche que tengo aquí en la mano y al ladito, y casi se me cae en la mesa de mezclas. Claro, hay que controlar un poco esto porque se cae en la leche en la mesa de mezclas y se acaba la hora del rock y se acaba todo. Ahí tenemos al grupo llamado Zombie Day. También lo estaba buscando. Y el tema de verdad es La Repanocha, El Elegido. Ahí lo tenéis, desde Chiclana, Cádiz. Ojo a las letras. El primer Zombie Day fue Jesucristo. Por eso esta noche, primo, brindamos contigo. El primer Zombie Day fue Jesucristo. Bebe de mi sangre que yo soy el elegido. Zombie Day fue Jesucristo, por eso esta noche, primo, brindamos con vino. El primer Zombie Day fue Jesucristo, bebe de mi sangre que yo soy el elegido. Apareció un tal Gabriel de fiesta por Belén un sábado. Se acercó una mujer de buen ver, le invitó un trago. Dijo que Dios le enviaba, se la tiró en el lavabo. No había ninguna paloma, pero este sí que era un pájaro. Total, tuvo un niño, nació, luego creció y se crió. Con 30 y poco murió. En verdad lo mataron, pero esa no me rimó. Lo pusieron en la cruz, a los 3 días despertó. Resucitó, quería vengarse el cabrón. A golpes tiró abajo la puerta de piedra del sarcófago. Había un guardia en la entrada y este quedó aplastado. El hombre lo miraba, algo le había gustado. Devoró al sujeto empezando por la materia gris en el suelo esparcida. Vaya movida, los pastores que anduvieron allí huyeron en estampida. El zombi Cristo homicida. El primer zombi de fue Jesucristo. Por eso esta noche, primo, brindamos con vino. El primer Zombie Day fue Jesucristo, bebe de mi sangre que yo soy el elegido. El primer Zombie Day fue Jesucristo, por eso esta noche, primo, brindamos con vino. El primer Zombie Day fue Jesucristo, bebe de mi sangre que yo soy el elegido. Cuidado, que el Cristo ha resucitado. Tiene la cara de compuesta y el cuerpo de compasado. Tiene una picha tan fuerte que parece que ha palmao. No me gusta preguntar, pero chiquillo, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Que tenía 2 amigos y uno me ha traicionado. Me cago en los putos muertos del maldito desgraciado. Si lo llego a saber, no lo hubiera invitado. Convirtió mi agua en vino, se folló a la Magdalena. Se fue de Jerusalén y de camino le quemó la iglesia. Que yo lo he visto, coño, esto no es un engaño. Y si te come el coco, seguro te hace daño. Se puso guapo, luego se quitó la mierda. Después se vino pa' España y ahora trabaja en la hacienda. Que yo lo he visto, coño, esto no es un engaño. Y si te come el coco, ya eres de su rebaño. Jesucristo. Hablando de fondo con gente por el, lo que es el Facebook, dándonos pues apoyo y fuerza. Y este El Elegido, un tema muy cachondo. Y de verdad que Zombie Day os lo habéis currado. Os dije la semana pasada, o hace ya unas semanas, si no recuerdo mal, que pondría el tema No Easy Way Out que hacen la banda Beast in Black. La canción más, digamos, reconocida de Rocky 4 junto a en su Rocky 3, el Eye of the Tiger de Survivors. Ahí tenéis No Easy Way Out versión de esta banda. Mucho más metal, mucho más dance. No sé, ahí lo dejo. Hora del Rock, lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. Resurgir de cenizas prisioneras de tu piel, abrigarme en tu invierno una vez más. Resurgir, el tema de Cherry, una banda que está ahora de verdad, sinceramente, en máxima promoción. Estamos intentando cerrar un foner, una entrevista vía telefónica con esta banda. Y bueno, esta cantante que de verdad es sobresaliente. Cherry. Bueno, ahora pondré una canción para mi niño, para mi hijo Alex, que hace poco tuvo una pequeña esguince en el tobillo. Y espero que mi niño pues se recupere lo más pronto posible. Para ti una canción que sé que te gusta mucho este grupo, lo hemos bailado tú y yo juntos, Alex, muchas veces con las guitarras imaginarias. Y para ti este tema que se hace llamar Night on Fire, de los Red Light Love. Alex, besazo. Bueno, pues ahora voy a hacer una cosa que me voy a permitir decir una cosa y de verdad que puede sentirse un poco, que diga la gente, el Paco es un poco prepotente. Pero no, es que esta canción para mí, la que te pongo ahora, de la banda Avantasia, para mí es la mejor que tienen escrita en la historia de su, digamos, rápida carrera musical. Digo rápida porque es que este hombre ha dejado un poco parado a los Edguy para seguir con la banda Avantasia. The Peppers Never Die. Para mí, repito, la mejor canción que han hecho en la historia los alemanes Edguy y al frente Tobias Sammet. We'll be right back. take it higher. Here's your instigation on your trip into the light. Take you over, and then he'll name the fare. Oh, you inconmensurable, grandísima, The Peppers, Never Die, Ed Guy. Tiene todo esta canción, tiene tema grandilocuente, epopeya musical. Ahora viene lo bueno. Viper never dies, never dies. Esta canción, para mi punto de vista, es para coger a los colegas, las birras en alza y cantar a coros. Este de Viper never dies. Ahora viene lo bueno. Ya sea la sintonía de la hora del rock, cada semana te ponemos heavy metal y rock duro desde tu radio FM favorita. Mi nombre es Paco Jiménez y estamos llegando recta final de este programa un tanto hecho para ti. Únicamente Made of Metal. Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. La Hora del Rock os recomienda Playground Studios. 4 años ofreciendo sus servicios de grabación a grupos de heavy metal y hard rock. Y Playground Studios está de campaña de promoción. Si tienes una banda, ellos te grabarán, producirán y mezclarán un tema gratuitamente. Para más información, contacta al teléfono 675-243-408, 675-243-408. Playground Studios, llegó tu oportunidad. En Ibiza, por primera vez, la banda Embellis. Tour 2019, junto a la banda New The Bars. En la sala Ragnarok, 25 de mayo, en San Antonio de Portmany. Entradas a la venta, 8 euros anticipadas y 10 en taquilla. Embellis en concierto. Recomienda La Hora del Rock. Corre la voz, no te los pierdas. En Ibiza, por primera vez. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. Hoy tenemos un poco el ordenador un tanto paranoias. Se quieren meter otra vez los señores de Red and Love. Aquí tenemos una banda de Mallorca, Diesel. Pablo de la Santa, cantante, guitarrista. Hace como quiere, buen rock and roll desde las Baleares. Go, go, go, Diesel. As we see them standing on the altar, we see them pointing to the sky. Hoy, amigos y amigas, vamos con un tema melódico para acabar. Ha sido, pues, para mí un placer acompañarte en estos 120 minutos con este grupo y esta canción preciosa. De verdad que es espectacular. De los señores, ¿lo conoces o no? Los Bad Habit se han vuelto a juntar. Hay nuevo trabajo inminentemente. Y este I Don't Know Wanna You. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Hoy diferentes. Hoy para ti. Técnico, sonido de locución, Paco Jiménez. Dirección, quien te habla. Y producción musical, Alberto Comas. Hasta la próxima semana con más música y más rock. Te espero, amigo y amiga. Sed bueno y no mires con quién. Senses keep on fading away. I'm losing you, don't want you to stay. 'Cause every step I know deep inside.